Estamos aquí para alabarte una vez más, unidos frente al altar. Nuestros corazones como ofrenda entregarte en este humilde cantar. Para alabarte en espíritu y verdad, para adorarte juntos en comunidad. Jesús, divino Maestro, aquí está tu pueblo. Qué fácil es alabarte cuando todo marcha bien. Difícil es alabarte en momentos de aridez, pero venimos hoy a alabarte en espíritu y verdad, para adorarte juntos en comunidad. En comunidad, Jesús, divino Maestro, aquí está tu pueblo. Alabarte en espíritu y verdad, para adorarte juntos en comunidad. Jesús, divino Maestro, aquí está tu pueblo. Para alabarte en espíritu y verdad, en comunidad, Jesús.